la luna haciendo frescos, llorando una guitarra su canto arrabalero, y en la calle desierta igual que un alma en pena pagando su recuerdo. Carita de cielo, muchacha temprana, aquella mañana te dije te quiero bajo un limonero. Carita de cielo, rosa tempranera, si al cielo mirara, en el cielo viera sonriendo tu cara. Cielo, muchacha temprana, aquella mañana te dije te quiero bajo un limonero. Carita de cielo, rosa tempranera, si al cielo mirara, en el cielo viera sonriendo